Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. Hoy en La Voz del Mar nos acompaña Enrique Daniel Laaz Moncayo, biólogo e investigador pesquero del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca, IPIAM. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos productos desaparecen de los mercados por un tiempo? No es escasez, es respeto. Es el ciclo natural de la vida que llamamos veda. La veda es el tiempo de descanso que necesitan nuestras especies marinas de río y estuarinas de manglar para reproducirse y crecer. Respetar estas fechas no es solo cumplir una ley, es asegurar que mañana sigamos teniendo alimento en nuestra mesa y sustento para miles de familias. Cuando ignoramos la veda y consumimos especies en su etapa de cría, rompemos la cadena. Sin reproducción, no hay futuro. Una decisión consciente hoy, la de no comprar ni capturar, garantiza la abundancia del próximo año. Sé un consumidor responsable. Pregunta, infórmate y elige alternativas, porque para que el motor del mar y del río no se detenga, a veces es necesario hacer una pausa. Respetar la veda es defender la vida. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.